Las pistolas Taser se comienzan a utilizar en la ciudad de Buenos Aires. Desde el mes de junio, 60 armas de electrochoque, más conocidas como Taser, van a estar a disposición de la policía de la ciudad. Las mismas funcionan para inmovilizar a la persona sobre la cual se dispara, quien recibe la descarga eléctrica de 400 voltios durante 5 segundos a través de dardos guiados por cables. Con endurecido discurso fueron presentadas por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó que estos dispositivos salvan vidas. Esto fue cuestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que sostuvo que, a pesar de ser menos letales, no dejan de representar peligro de muerte. Así lo dijo Victoria Tarraidou, coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, consultada por Radiográfica. Se presentan estas armas como armas no letales, pero cuando en realidad son armas menos letales. Y esto lo que quiere decir es que estas armas sí pueden provocar daños. Pueden provocar graves lesiones y también hay casos en los que han causado la muerte. En los países que estas armas existen en manos de las policías, lo que se produce es, en este supuesto o amparados en esta idea de menor letalidad, es que las armas se utilizan más, y esto es que se utilizan ante situaciones que no hubieran requerido una intervención de esa magnitud por parte de la policía. Frente a la inminente puesta en funcionamiento de las Taser, la especialista subrayó que es fundamental contar con protocolos, restricciones, capacitaciones para su uso, procesos de rendición de cuentas y monitoreo para reducir el impacto negativo. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.